Welcome to Weapon Podcast, your photography podcast. Ayer estuve escuchándome. Yo no suelo escuchar mis podcasts, las cosas como son. Pero ayer no sé por qué escuché el que hice sobre la Nikon de 7500, el fiasco. Y joder, me lié con lo de los slots de las tarjetas. Y ahí salió mi vena inglesa, y no sabía ni ponerlo delante, ponerlo detrás, hablar en español, hablar en inglés. Y es una cosa que me pasa bastante a menudo. Pero bueno, seguramente me pasan en este podcast y en los siguientes, así que pues así, no llevo toda la vida luchando contra ello. ¿Qué tarde es la de ayer, nenes? ¿Qué tarde es la de ayer? ¡Wow! Épica, ¿eh? Hoy es viernes 20 de abril, me parece, como la canción. Y resulta, o sea, esto no está hecho a posta. ¿No creéis que he cambiado yo el podcast de hacerlo más frecuente y hacer este nuevo formato al anterior de Spreaker por algo en particular? O sea, ha sucedido así, lo pensaba hecho antes, pero mis quehaceres y mi torpeza natural pues no me dejó. Así que salió ahora, y resulta que es que ahora las marcas les ha dado por trolearnos a los usuarios. Y ayer la que le tocaba trolear a sus usuarios y a todo el mundo en general la fotografía fue a Sony. Sí, Sony, que no hace otra cosa últimamente que trolearnos. Y ayer sacó su nuevo buque insignia en esto de la sin espejo, la A9, que tiene nombre de papel para escribir y sustituye a la serie A7. Bueno, sustituye, comillas sustituye, porque las A7 van a seguir en el mercado y yo creo larga vida las A7. Esto es como una evolución de la serie A7 en plan bestia, ¿no?, que ha hecho Sony, no se sabe para qué. Mira, voy a desglosar las características técnicas así de repente y vamos a intentar ver lo bueno, que alguna cosa buena tiene, y lo malo que tiene esta cámara, que es bastante. Para empezar, os diré, si estáis empezando a... O sea, si dices, oye, una nueva cámara, voy a ver si me vale mi nueva sin espejo. Mira, si te sobran 6.000 euros, si te sobran, ¿así? Pues sí, porque va a salir a un precio en España de... Agarraros, sentaros, os habéis sentado, que sentaditos ya. Bueno, va a salir con un precio de 5.500 euros. Sí, sí, una sin espejo. Sin espejo, ¿eh? No es full, no es medio formato como la Fuji. No. Esto es sin espejo, full frame, 24 megapíxeles. Ahora mismo, así es como una 7 normal y corriente, ¿vale? Como la que salió en 2014, la que tengo yo, la 7, la 1, la buena, que la llaman algunos, la 7, ¿vale? Entonces, 24,2 megapíxeles, los mismos, full frame, bien. El cuerpo es muy parecido, o sea, es feo, ¿para qué lo vamos a engañar? O sea, Fuji hace cámaras bonitas, Sony hace cámaras feas. Bueno, no es lo más importante, lo importante es la calidad de imagen. Agarraros, 20 frames por segundo. Si a poco que hagamos memoria, el cine funciona a 24 frames por segundo. Es decir, tú puedes estar disparando, casi estás haciendo cine, vídeo, foto. O sea, ¿no sería más fácil haber hecho una cámara de fotos que te saca fotogramas? O sea, está haciendo fotogramas de cada fotografía. O sea, 20 frames por segundo. Una velocidad de obturación, porque como no lleva obturador mecánico, es todo electrónico, no lleva el obturador, pues obtura a 1 partido de 32.000 segundos. La reflex que más obtura son 1 partido de 8.000, puede ser una Nikon D4, obtura eso. Lo que es impresionante es el buffer, eso es muy bueno. O sea, ¿quién no quiere tener, o sea, 20 frames por segundo? Pues genial, o sea, eso es, el buffer que tiene es brutal. La velocidad de transferencia a la tarjeta y trae doble ranura. Bien, Sony. Bien, que menos que una cámara de 5.500 euros que traiga doble ranura de tarjeta y que sea SD de alta velocidad. Perfecto, o sea, como yo no sé por qué no pones XQD, que es propietaria tuya, porque si quien se vaya a gastar 5.500 euros en una cámara se puede gastar 200 euros en tarjetas. Y justo específicas que son de altísima velocidad, de seguridad y tal, pero bueno, SD, perfecto, Sony, o sea, perfecto, doble tarjetas, Nikon, a ver si aprendes. Hace 60 cálculos de seguimiento en autofoco por segundo. Tiene 960 puntos de enfoque, es decir, toda la pantalla. ¿Tú ves toda la pantalla? Pues toda la pantalla son. Tú dices, ay. Otra cosa es cómo te vas a mover tú entre los puntos de enfoque. Pero bueno. No, perdona. No son 960, son 693. Es igual. Es el 93% de la pantalla. Es toda la pantalla menos los bordecitos. O sea, brutal. O sea, ¿quién necesita más puntos de enfoque? No se necesita más puntos de enfoque. Te puede, el buffer, se traga 241 imágenes en RAW de los 20. Es decir, para que te hagas una idea, unos 10 segundos de ráfaga puedes hacer, que es una burrada porque hace 20 frames por segundo. Si hace 20 frames por segundo y se traga 241, pues tienes unos 10 segundos de ráfaga. Y 363 imágenes en JPG. Bueno, realmente esta cámara supuestamente la han diseñado para los fotógrafos deportivos. Entonces, fotógrafos deportivos, si no lo sabéis, casi todos tiran en JPG. Pues ¿por qué? Pues porque tienen que darle, o sea, desde el propio campo de fútbol, que están imaginados siguiendo el partido de fútbol, ellos lanzan por un ordenador, un tablet o un móvil esa foto a su medio para que la publiquen en internet y lo más rápidamente posible. Imagínate, se marca un gol, tienes la foto del gol, automáticamente haces un ajuste mínimo de luces si lo tienes que hacer, que normalmente muchas veces no lo tienes que hacer, y por automáticamente por FTP, WeTransfer, como sea, le mandas la foto a tu medio y tu medio la publica online en cuestión de 3 minutos desde que ha sido el gol. La A7 tiene un nuevo visor True Finder OLED. Pues vale, es el mayor sensor que, o sea, visor que ha incorporado Sony en sus cámaras. Bien, o sea, al carecer de pentaprisma tienen que recurrir a los sensores electrónicos. Y bueno, pues para mí un sensor electrónico no suple, o sea, no equivale a un sensor óptico. Es cierto que el sensor electrónico te da más información, te puede poner el Instagram a la vez, te da toda alguna clase de información que el óptico no lo va a lograr. Pero a mí, que todavía soy de la vieja escuela, pues prefiero el visor óptico. Pero claro, es una sin espejo y no lo tiene. Así que pues está genial y esto será el futuro. Tiene estabilización de imagen de 5 ejes, cosa que está muy bien porque cualquier objetivo que le metas va a estar estabilizado bien por Sony. Ofrece puerto Ethernet para meterle un cable LAN para transferencia más cómoda de archivos. Imaginaros que, claro, pasar todos estos cientos y miles de fotos pues necesita mucha velocidad de transferencia, entonces pues tener un medio físico para hacerlo está bien. Supuestamente la batería aguanta 2,5 veces más la capacidad de la antigua 7. Me parece bien porque la mía 7 tiene una batería que es una mierda y que aguanta una caca, así que incluso me parece poco, debería aguantar más de 2,5 veces. Pero bueno, en un cuerpo de contenido pues tampoco pueden meter mucha batería, así que bueno. Y también siempre tiene la opción de ponerle un grip, pero claro, si le pones un grip a una cámara sin espejo para que te abulte menos, ya no has metido el grip, más luego los objetivos que abultan lo mismo que los rifles, pues estamos haciendo, como se dice aquí en España, hay un dicho, pero ahora mismo no me acuerdo, un pan con dos hostias o algo así. Vídeo. Aquí es donde yo me reía mucho de la Sony. Es cierto que ayer tuve una tarde gloriosa en Twitter. Es cierto que, bueno, luego hablando con Samuel Hurtado, que es un compañero de un grupo de fotografía que tenemos y tal, que es un gran videógrafo, os dejaré el link a su página de YouTube, quizás una de las personas que más entiende, que yo conozco que más entiende de vídeo reflex, de vídeo, hacer vídeo en cámara reflex. Y a ver si un día le entrevistamos para el podcast y tenemos una charla agradable, que seguro que va a ser muy, muy, muy interesante. Él es usuario de Sony. Y ya me dijo que no me riera tanto porque, bueno, ¿por qué me ría? Porque la cámara graba en 6K. 6K no es un poquito más que 4K. 6K es más del doble del 4K en calidad, porque esto va en exponencial. Entonces, esta cámara graba todo el sensor en 6K y luego te da salida, te comprime esa imagen, entonces consigue una imagen pues mucho mejor en contraste en todo, y te la saca en 4K. A mí, que grabe en 6K, o sea, luego lo piensas finalmente y está bien, ¿no? O sea, él me dijo que hay una Sony que lo hace, que es la 6500, que es una sin espejo de Sony con sensor APS-C, que cuesta 1.700 euros. O sea, no creáis que Sony vende cosas así baratas. Si se va a arruinar, se va a arruinar, pues porque hace cosas muy buenas, pero se escapan de precio. Entonces, esta cámara ya es la primera que hace eso, ¿no? Que tiene capacidad para grabar en 6K. Y entonces te hace todo el, te coge todo en 6K y luego lo que te hace es te comprime el archivo y te lo saca en 4K. ¿Ventajas que tiene? Pues ventajas que tiene es como cuando hacéis una foto y luego la ponéis en Instagram, y en Instagram las fotos se ponen a un tamaño muy pequeño y tú la ves genial, ¿no? Dices, joder, qué fotazo he hecho, y luego la amplías y es una cagada épica. Pues esto es igual, es decir, al comprimir, hacer una imagen muy grande y luego comprimirla, mejoras mucho el contraste, mejoras mucho, mejora bastante la imagen. Entonces, bien por Sony. Que es lo que en el anterior podcast, ¿te acordáis que nos reíamos mucho de lo que hacía Nikon en la 7500 de hacer un crop de 2,225? Pues esto es lo contrario, es decir, en vez de recortar, o sea, de recortar el sensor, voy a recortar la imagen. Así puedo utilizar, o sea, tiene toda su lógica. Y yo no lo había llegado a ver. O sea, gracias Samuel por hacerme abrirme los ojos. Si no quieres hacer esto, te pasa como a Nikon, que lo que te hace es te coge el recorte del sensor equivalente al 4K. Por lo tanto, los objetivos, si tú le metes, sufren un recorte. En este caso de la Nikon es 2,25, que es una burrada. Y aquí, para que eso no suceda y tú puedas meter un objetivo de 18 milímetros y sea un 18 milímetros y un 35 y sea un 35, lo que te hace es luego te comprime la imagen y te la, o sea, te da salida a 4K en vez de salir a 6K, que es como graba. O sea, me parece genial y ahí Sony se apunta un tanto. Bien, cosas buenas que tiene la cámara: el vídeo, muy bueno. Los 20 frames. Sí, tiene que tener 20 frames. Y bueno, pues la velocidad de transferencia. O sea, tiene sus cosas buenas. Cosas que se ha salido la pinza a Sony. Primera, 1x32.000. Es que con un 8.000 se congela la imagen perfectamente. O sea, no es necesario esta carrera de a ver quién obtura más rápido o quién obtura menos rápido. O sea, aquí vamos a llegar a que va a ser, lo que habéis dicho, va a ser vídeo. O sea, van a ser cámaras que hacen vídeo y que tú puedes sacar un fotograma de ese vídeo. La fotografía, la parte de gracia que tiene la fotografía es que es un momento congelado, es un momento único, es un momento irrepetible. Si yo estoy haciendo un vídeo y puedo elegir el mejor momento que más me convenga, el que está, sí. Hay 100 aplicaciones, pues imaginaros un vuelvo al fotógrafo que está siguiendo un partido de fútbol. Si tú en vez de hacer fotos estás haciendo vídeo, no te vas a perder un momento, vas a seguir siempre a la jugada, entonces no vas a pillar el momento genial, lo sacas, pum, y ya está. No tiene. Pero claro, quizá la magia de la fotografía no es esa. Sí, ahí puede tener una aplicación lógica e interesante, pero la magia de la fotografía es que ese momento es irrepetible. Y por eso la fotografía, o sea, el vídeo no se ha comido nunca la fotografía. Han convivido, pues como el vídeo no se ha comido al cine, han convivido. como la televisión nos ha comido la radio, han convivido, o sea, son tecnologías que parece que se van a comer unas a las otras y realmente conviven, o sea, se fagocitan unas de otras, ¿no? O sea, la radio pues no tiene cosas que no tiene la televisión, los podcasts tienen cosas que YouTube no te da, no sé, pues esto es igual. Entonces, yo a día de hoy, 2017, puedo estar equivocado, que tenga 20 frames por segundo como si tiene 24, o sea, 24 frames por segundo es hacer vídeo, sí, ¿quién no quiere tener una ráfaga espectacular en un momento determinado? Sí, todos lo queremos, pero si es que una ráfaga de 10 frames por segundo es más que de sobra para cualquiera. Tú lo que tienes que meter es un buffer en condiciones para dar salida a esas imágenes, para que canalizar esas imágenes y que se puedan grabar a la tarjeta y que tú puedas ir reteniendo momentos y se vaya grabando, que ese es el hándicap que tienen todas las cámaras. Esta, claro, esta lo tiene brutal, porque que tú aguantes con el botoncito durante 10 segundos, realmente estás haciendo un vídeo de 10 segundos a 20 frames. 20 frames es movimiento, o sea, tú apenas vas a notar que que hay un salto entre imágenes. Si el cine son 24, sí, lo vas a notar, o sea, pero no sé, no me, como fotógrafo, eso no lo veo así. O sea, yo lo veo que tú pon cámaras con mucho buffer, o sea, mucho buffer, que una faga de 10, 8, 10, 12, no es, exigen los fotógrafos, por mucho deporte, o sea, a lo mejor el que esté fotografiando una Fórmula 1, a lo mejor sí necesita ese punch de, pero es algo puntual. Ojo, de Qatar lo tengo también. Bueno, más cosas que esta cámara nos ha dado de gloria y por qué Sony trolea a sus usuarios. El precio, 5.500 euros. Mira, Sony, si tú pretendes que los fotógrafos deportivos al que tú hayas diseñado esta cámara, tu usuario tipo para esta cámara, abandone Canon o Nikon y se vaya a Sony contigo, o sea, no le des, o sea, por el mismo precio tienes que ofrecerle más, pero no por el mismo precio, por menos precio. Es decir, una Sony, una Nikon D5 cuesta eso y la Canon equivalente cuesta eso, y tú ya tienes todo tu cristalería en Canon, tienes toda tu cristalería en Nikon. Y el hándicap que lo he hablado muchas veces, es decir, un profesional, cuando, o sea, yo soy un profesional normal, o sea, no normal, el profesional tipo. Entonces, tú primero lo que buscas es una rentabilidad de tu inversión, y lo segundo que buscas es una seguridad. Y yo sé que si se me rompe un objetivo que me hace falta mañana, puedo llamar, o sea, descolgando el teléfono, puedo llamar a compañeros que me van a dejar un objetivo equivalente que va a valer a mi cámara, ya sea Nikon, ya sea Sigma, ya sea Tandem. Y si no encuentro ninguno, me voy a un sitio de alquiler de objetivos y van a tener ese objetivo en Nikon y en Canon. No lo van a tener en Sony, ni en Pentax, ni en no lo van a tener. Ese plus Sony no ha aprendido que lo tiene. Entonces, para que alguien del deporte realmente se lance a, mira, tiro todo lo que tengo en Canon, tiro lo que tengo en Nikon y me caso con Sony, tienes que ofrecerle eso. O sea, si vas a arriesgar a quedarte sin equipo, de un balonazo, te da un balonazo en un objetivo, imagínate, te quedas sin equipo, allí en el campo cualquiera te rescata. O sea, se te rompe tu equipo por un balonazo en el campo y tu compañero de al lado te saca de la mochila un objetivo y has terminado de cubrir el evento. Si tú estás usando una Sony, no te va a pasar eso porque nadie va a usar una Sony. Entonces, si tú te arriesgas a tener ese hándicap, te arriesgas pues porque tu equipo, que tienes un equipo que cuesta 5.500 euros, a ti no te ha costado 5.500 euros, te ha costado 3.000. Entonces, eso pesa. Es decir, coño, es que me estoy teniendo lo mismo por mucho menos. Entonces, los profesionales pensaremos en que a lo mejor, pues sí se puede cambiar. Y podemos empezar a tirar nuestros objetivos Canon y Nikon y nuestras cámaras Canon y Nikon y todo esto. Pero mientras tanto, pues a igualdad de condiciones, yo me quedo como estoy. ¿Para qué? O sea, ¿qué me vas a ofrecer? ¿Lo mismo? Pues mira, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Por qué digo esto? Porque Sony, troleando a sus usuarios o a sus futuros usuarios, ha diseñado un espectacular objetivo 100-400. 3.000 euros de objetivo. 3.000 euros de objetivo. Y resulta que es un F4 5,6. O sea, tú sabes, Sony, que los kits de iniciación, y no estoy comparando este objetivo con el de ningún kit de iniciación, ¿vale? Pero cualquier Canon, cualquier Nikon que te viene con un 18-55 y un 55-200 son F4 y 5,6. Sony, por Dios, un tío que se va a comprar un 100-400 de 3.000 euros, tú no le puedes vender un F4 5,6. Significa que ese profesional en 400 va a estar sacando a F8. Hombre, el 400 F2 de Nikon cuesta 7.000 euros. Es un F2. Pero coño, Sony, tú no puedes vender un 100-400 F5,6 a 3.000 euros. Por mucho rediseño que lo hayas rediseñado para tu cámara. No. 2017, no. O sea, que me voy a comprar una cámara que me voy a gastar 5.500 más 3.000, 8.500 euros para ir con un F4 5,6. O sea, mira, Sony, no. O sea, me da igual. A mí no me paga Sony, no me paga Fuji, no me paga ninguna marca. O sea, yo soy un profesional ramplón, que me pago mi propio equipo y opino según mi experiencia pero, o sea, nadie se va a gastar 8.000 eurazos para ir con un 4 5,6. Es que no. Y luego véndemelo como quieras. Véndeme que esa cámara tiene un ISO, que no hemos hablado del ISO, tiene el mismo ISO de la 7500, es decir, 151.000. Pues Sony, la D4 tiene un ISO de 1.000.000. O sea, la D5. Forzado son 3 millones. Es un sable en 3 millones. Es un sable en 1.000.000, pero significa que tienes un 25.000 completamente limpio. En tu caso, el limpio son del 10.000 aproximadamente. Son esos detalles que dices, ¿por qué, Sony? ¿Por qué? ¿Qué te han hecho tus usuarios? ¿Por qué mantienes, o sea, haces una cámara de 5.500 euros y no eres capaz de echar al ingeniero que hace los menús y contratar a alguien que haga unos menús decentes? O sea, el menú de Sony es infame. El menú de esta cámara es el mismo menú infame que tienen todas las cámaras. Ya os dejaré un vídeo. O sea, tú no puedes. O sea, no puedes. Un profesional no puede perderse en menús. Eso Fuji lo sabe perfectamente. Y saca la T2, que es una cámara profesional que cuesta 2.000 euros, que es un precio razonable para lo que ofrece. 2.000 euros. Y las cosas están donde un fotógrafo espera que esté. O sea, yo no tengo que meterme en 20.000 menús, tocar una tecla con una mano, con la otra, y con el pie hacer el pino para que... No. O sea, quiero tocar un botón y cambiar automáticamente el ISO. Quiero tener el botón del vídeo en un sitio razonable. Quiero tener, no sé, cambiar el de enfoque... el enfoque sin tener que meterme en un menú. La medición quiero hacerla puntual o ponderada, como sin tener que entrar en un menú horrible. No, o sea, o sin tener que mirar en pantalla, tocando, que muchas veces tú estás centrado en la escena y no tienes, o sea, no tienes por qué sacar la cabeza y imponerte a toquetear un menú, y cuando quieres volver has perdido la toma. Esos pequeños detalles, los profesionales los valoramos mucho. una cámara que es un tanque, o sea, que son grandes, que son como la... Yo hablo con la mi Nikon D4, yo tengo una Nikon D4, que es posiblemente la cámara, mi mejor cámara, ¿no? De... es un tanque, o sea, abulta como dos a Sony A7 o más. Pero claro, o sea, tengo todo. Pero es que yo tengo un compañero que tiene una Fuji, la T2, tiene ahora, esta que ha salido ahora. Y es que la cámara tiene prácticamente los mismos botones, los mismos diales que una cámara como la mía, a mano. Sí, o sea, tiene más botones, tiene más diales, no queda tan limpio el diseño, pero es que son cámaras incluso más bonitas de diseño. ¿Por qué Sony? O sea, no fabriques cámaras tan feas. Diseña, o sea, pon a un fotógrafo ahí, o una serie de fotógrafos y que te diga, mira, aquí necesitamos el botón del ISO, aquí necesitamos una ruleta para las velocidades, aquí necesitamos un dial para eso. Es que es muy fácil, o sea, coges los diseños que tiene Canon y que tiene Nikon, ya está, y lo intentas acoplar a tu cámara. No innoves ahí, no se innova, o sea, los fabricantes de coches no te ponen el... O sea, el volante siempre está en el mismo sitio, derecha, izquierda, según sea el país. La radio, o sea, yo no he visto a ningún fabricante meter la radio, yo qué sé, debajo del asiento, porque... La radio tiene que estar en la consola central. Y los botones del aire, pues ahí también a mano, ¿no? Pues ¿por qué los fabricantes de cámaras de fotos, en este concreto Sony, no hacen lo mismo? Hay cosas que tú no puedes... O sea, ¿por qué me pones el botón del vídeo ahí en un lado de la empuñadura? Pues así, así con todo. Bueno, no voy a aburriros más con mis quejitas. Es que ayer la tarde fue pica. Hoy saldrán más informaciones de esta cámara. Así que la... Pues no sé, la actualidad manda y tenía que hacer este podcast sobre esta cámara, que tiene sus luces, porque no vamos a decirlo, pero es totalmente, como dije yo en Twitter, innecesaria. No es necesaria esta cámara, o sea, no es necesaria. O sea, quieres hacer esta cámara como diciendo, mira lo que soy capaz de hacer, joderos, competencia, mira, puedo hacer esta cámara con estas características y vosotros no, pues ponla a un precio de escándalo y mírate en todos ellos, ¿quiénes son? Por ejemplo, cuando Volkswagen hizo el Bugatti, el Veyron, es un coche que costaba un millón de euros o 1.000 y pico de euros. Pero, ¿sabes cuánto le costaba fabricarlo a Volkswagen? 5. Era un ejercicio de decir, mirad lo que somos capaces de hacer. Joderos. Toma. Ahí está. Sony podría hacer eso perfectamente. Podría decir, mirad, yo fabrico los sensores, yo fabrico, mirad lo que soy capaz de hacer, vosotros no. Esto es como la Fórmula 1, o sea, Sony es la Ferrari de la Fórmula 1. Ferrari fabrica el chasis, fabrica el motor, son ellos, cuando la cagan son ellos y cuando la aciertan son ellos. Mercedes en este caso hace lo mismo, pero McLaren, pues, ahí está quejándose, ay, mi motor anda, ay, que no me anda. Todas las demás son meros, o sea, ellos fabrican el chasis y los motores, la electrónica, son componentes de otras compañías. Por eso cuando ganan ellos, pues gana el motorista, Red Bull por ejemplo, ellos fabrican el mejor chasis y el motor es Renault. Y ahora, pues de momento no tira. Bueno, pues cuando ganan ellos, en el fondo también gana el otro. Entonces Ferrari cuando, pues esto, Sony es así, o sea, yo fabrico el cuerpo, yo fabrico el sensor, yo fabrico la electrónica. Puedo hacer estas cosas, hazlas y también puedes hacer un 400 f2.8, ¿sabes? Y miarte en todos y decir, mirad qué 400 he hecho a 3000 brazos, 2.8, toma, tienes un 400 2.8 continuo. Si tú desarrollas la tecnología, o sea, industrialmente, para fabricar el 100-400 estrecho cascado, puedes hacerlo con un 2.8. O sea, no te va a costar mucho más. Siendo Sony. Si eres Sigma, a lo mejor sí. si eres tan ron, seguramente es un esfuerzo titánico, porque son marcas mucho más pequeñas. Sony es un compendio industrial de la hostia, o sea, fabrica de todo y para todos, y hace bien. Tiene hasta un banco en Japón, o sea, ¿por qué? No lo entiendo. Bueno, chicos, pues aquí se acaba la chapa del podcast de hoy. Sony, vamos a darnos risa. Y en el próximo podcast, aparte de lo que os dije en el otro podcast, que vamos a hablar, que me quedé sin hablar el otro día, de los filtros de paso bajo, voy a hablar de la cámara que más me ha gustado últimamente que han presentado. Cuesta 300 euros, es una Fuji y es hace fotos instantáneas y hace fotos digitales. Creo que ese es el camino, y esa cámara me encanta y posiblemente me la compre, así que os hablaré de ella en cuanto tenga más información. ¡Hasta luego! Queridos, ¿creéis que me había ido? Pues no me he ido. Es que aún me queda deciros mis redes sociales. Y en Twitter soy @lamustia. Sígueme, hombre. A veces tengo tarde de gloria, como la de ayer. Otras veces soy un coñazo. En YouTube soy Fotógrafo Ninja. Tú vota Fotógrafo Ninja. Ya verás cómo me vas a encontrar. Y vas a encontrar mi canal y algún vídeo que tengo, incluso de algún curso de Photoshop, que nunca se ha hablado, ¿eh? Y también en Instagram soy @ultrafoto, y en el catarro soy, mira, que tengo un catarrazo que no veas tú. Así que yo creo que esas son las principales vías. Y esta noche hablo en el podcast de Apelianos. No sé si se publicará esto antes de esta noche, pero si se publica antes, esta noche a las 11 en Apelianos estaremos hablando de seguridad informática, copias de seguridad y esas cosas, que los fotógrafos deberíamos prestar mucha más atención de la cosa. Así que ahora ya sí que nos dimos la chapa. Con esto termino el podcast. Hasta luego.